Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, miembros de entidades cívicas y sociales, como las de los círculos obrero, religioso y artístico, efectuaron el día 15 delante de la prisión de Seúl el acto Noche de la Solidaridad, en demanda de la detención de Park Geun-hye y la libertad de los presos de conciencia. Por otra parte, otro digital surcoreano, Jaju Sibo, transmitió que el día 15, bajo el auspicio de la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares para la Democratización, tuvo lugar en el Parque Tapgol de Seúl el acto de jueves en condena de la fabricación del caso de espía por la pandilla Titre. Ese día, el Tribunal Local de Seúl condenó al pastor Kim Song-yun a 4 años de prisión, tratándolo como si hubiera manipulado entre bastidores la movilización general de la población del 14 de noviembre del año pasado bajo la orden de alguien.